cuando uno se acerca a un laico que sabe que es un laico comprometido, un seglar comprometido, que se considera católico expresamente, ¿no? Y no solo sociológicamente católico, sino militantemente, ¿no? Cristiano católico, se acerca a él como que se acerca a la iglesia, a ver qué dice, a ver cómo reacciona, a ver qué me dice de esto. Es decir, están viendo en vosotros, en un laico comprometido, están viendo la imagen de la iglesia, porque es el referente de iglesia más cercano que tiene. Porque, claro, porque él no tiene la cercanía de ver lo que diga el obispo o lo que diga el papa, ¿no? Sino que se acerca en el trabajo, se acerca a la vecina que sabe que es católica y dice, a ver qué me dice de esto, a ver qué... Y eso es hermoso. Es hermoso porque es darnos cuenta de que somos iglesia. No somos unos clientes de la iglesia, no, somos iglesia. Y nuestro prójimo, que por desgracia igual está alejado de la iglesia, ve en el seglar, ve en el laico, pues una imagen viva de la iglesia. Y está esperando de ella pues un testimonio de compromiso.